El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Natural Mystic. Próxima estación, Natural Mystic. Natural Mystic. Tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Yeah, good, where the man that guy? Why you want shy man out check all the official data, you know? Officially, this is your number one station, your official station. You know, do it! With Jah, all things are possible. Without Jah, it's impossible. Remember that! Radio Revista Cultural Urbana. Un espacio para compartir la buena vibración del reggae con el mundo. Natural Mystic. Hola, hola a toda la gente. Estamos conectados ahora en el nuevo programa de Reggae Music, Natural Mystic EC, por Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Mi nombre es Juan Diego y te doy la bienvenida a esta vibra positiva. Hola, hola amigos, te damos la bienvenida. Esto es Natural Mystic EC, tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Yo soy Freeman Bala y estarás compartiendo con nosotros un espacio lleno de música, cultura y reggae music. Suéltala. El siguiente tema que van a escuchar es de Black Uru System. Bye ahí. Roll now. Que acabamos de escuchar fue Black Uhuru con su tema System, y también tuvimos el placer de escuchar a Crista Maica, una banda argentina, con su tema Silencio. Y antes de continuar con más música, quiero compartirles una frase que dijo nuestro gran Bob Marley, que cualquiera que luche por la justicia es un Wailer. Así que sigamos compartiendo más música y más cultura. A continuación, vamos a presentarles un tema musical nacional de una banda de reggae con gran trayectoria como es Alma Rasta, con su tema Sin Semilla. Vamos a escuchar. Thank you. Oye, oye, y lo que escuchaste es Alma Rasta con Sin Semilla. Es un tema hecho en colaboración con Pato Banton del Reino Unido. Ponte pilas. Y a continuación vamos a escuchar un tema de desde Jamaica, desde la isla Ik Amos. Moses in the house. Suéltala. The mouse is in the house, me. Like it doesn't pay me, you're acting so damn crazy.

pensamiento. Entiendo lo que a mi doble tormento que me cambia el centro. Mi pensamiento. Estamos de vuelta con esta vibra positiva acá desde las cabinas de la Casa de la Cultura. Quiero compartir con ustedes una frase del rey Bob Marley. Algo bueno de la música, cuando te golpea, no sientes dolor. Imagínate, vacancísimo ahí esa frase del rey Bob Marley. Y vamos a continuación con otro temita nacional. Esta vez nos acompañan con un tema... Los panas de Ganja Roots de Guayaquil con el tema Solución. Suéltala. Tengo la música para el dolor, da la alegría a tu corazón.

Y a continuación vamos a escuchar a uno de los padres del reggae. Estamos hablando de Skatalites, con su tema Guns of Navarone. Suéltalo ahí. Thank you.

Sí, porque la vida de los músicos por lo general está un poco apartada de los deportes y de la vida sana, ¿no? Mucha noche, alcohol. No, eso es como... Es, ¿vos hay un de mito? Todo, hay de todo. Yo he conocido gente que no está en la música y también tiene a lo mejor una vida un poco más ajetreada. Pero los ensayos de noche y los shows... No, yo ensayo al mediodía, de 11 a 2 de la tarde, en mi caso, ¿no? Hay gente que sí que le gusta ensayar de noche, hay gente que le gusta escribir de noche, hay gente que le gusta escribir de día. ¿Tu momento de inspiración cuándo es? Depende, eso no tengo un tiempo estipulado del día. Generalmente tengo que estar tranquilo, o sea, los críos a dormir o no, que no haya nadie en la casa, ¿no? Para poder... más que nada concentrarme, pero como te decía antes, esto no es una fórmula 1+1=2 con respecto al músico. Obviamente tiene una vida más bohemia que otros, y hay gente que no es músico que tiene vida bohemia también. Entonces pero a mí me sirvió en el sentido de que tengo la suerte de que durante mucho tiempo he viajado y mucho, y sigo viajando. Y tantos viajes te hicieron a lo mejor dejar un poco el entrenamiento, ¿no? Y sí, a pesar de que viajaba con mis zapatillas y demás, el tema era que llegó un punto que había mucha cosa en la cabeza en qué pensar, entonces tenía que abandonar algo para poder concentrarme en otras cosas también, ¿no? Es difícil, pero a la vez qué enriquecedor, ¿no? Viajar, conocer otras costumbres, ritmos musicales diferentes. Abre mucho la cabeza. Yo siempre digo que los escenarios y los viajes, en mi caso, ¿no? Han sido muy nutritivos en el sentido... de que uno no necesariamente terminan acostumbrarse al público argentino, ¿no? Porque cuando el público argentino te conoce, cuando tu público te conoce, digamos como que a subirte al escenario es, bueno, ya te esperás que esté todo bien, no hay mucho desafío, ¿no? A pesar, salvo que presentes disco y demás. Cuando salís a otros escenarios que el público es completamente diferente, las idiosincrasias son completamente diferentes... son desafíos constantes, ¿no? Y bueno, ojalá que estamos hablando que de MP3 de Canal 7, sí. Los domingos a las 8 de la noche y sale por Red Telesur los miércoles a las 12 del mediodía desde Caracas, Venezuela, y está saliendo ahora en el canal Nuevo Siglo de Uruguay. Así que también sorpresivo, y muy lindo de hacer también, porque uno va teniendo otro tipo de conocimiento que a lo mejor uno conoce de oído solamente, y va teniendo otra relación con los músicos que tal vez algunos los conozcas más que a otros, pero desde su lugar, desde su hábitat, que eso es importante también, porque muchas veces de los músicos se conoce una canción. Y nada más. Y nada más, y a través de una canción se elaboran tesis, prejuicios y demás. O se escucha un ritmo y no se sabe de dónde viene ese ritmo. Y hay ritmos también que no se conocen o se tenían en cuenta, pero la idea del programa era básicamente dar un conocimiento, se podría haber sido dar un conocimiento más en profundidad, ¿no? Pero no nos alcanzaría el tiempo. Decime una cosa, ya que te tengo. Sí. Explícanos bien la diferencia entre el reggae y el reggaetón, que ahora está tan de moda. Bueno, el reggae es jamaiquino. El reggae, la palabra reggae nace de una canción de Toots and the Maytals que se llamaba Do the Reggae, R-E-G-G-A-Y. El reggae es como un sonido. Lo tomaban así, creo que esa fue la transformación al título final. El reggaetón es puertorriqueño, caribeño también, y tiene otro tipo de concepto, ¿no? Es más mundano, más ciudadano. A pesar de que el reggae empezó siendo como un estilo filosófico y religioso en un principio, y combativo, digamos como que en esa época lo que más se escuchaba en la isla de Jamaica era el soca, que era un ritmo más, digamos, comercial, por así decirlo. ¿Y ahora el reggae era como más de clase baja, nace en el Trenchtown, que sería una villa, como se decir, la cava, pero el Trenchtown en Jamaica. Sí, eso te quería preguntar, si el reggaetón tiene que ver más con contenidos marginales o tiene más que ver con el rap. Todo, lo mismo que el reggae tiene no solo religioso, sino también de reggae romántico, hay de todo, como cualquier estilo. El reggaetón empezó en Puerto Rico, es más boricua, y tiene, sí, un concepto más de gángster, primeramente, ¿no? Uh-huh. Más de lo que es el gangsta de la costa este oeste americana. Tiene que esa influencia también, que ellos también le llamaban al principio reggae, pero después se transforma en reggaetón, y tiene más que nada con la barriada, el barrio, las mujeres, el exitismo, el dinero, la frivolidad, y ahí tiene también su contexto más contestatario de lo que pasa dentro de la marginalidad, o gente que hace reggaetón, que tiene un buen pasar y solamente lo hace porque le gusta hacerlo, ¿no? Payano, contame, ¿en qué momento de tu vida, supongo que cuando eras muy chico, tu primer acercamiento a la música, y a este personaje que has construido a través del tiempo, ¿cómo se fueron dando las cosas? Primero, Payano, supongo que Payano porque... es un apodo que... Mira, no sé, algo con Bahía habrás tenido, sí, bueno, musicalmente, o viajes. Viajaba mucho a Brasil y siempre quedé... enamorado de lo que era la cultura bahiana, de música y todo lo que es la cultura brasileña con respecto a su música. Y viajé durante mucho tiempo, a mis viejos les decía que iba a un lado y terminaba yendo para otro lugar. Y después cuando llegaba a la Argentina hablaba mucho de Bahía, que era el lugar donde más que nada me gustaba, donde me gustaba ir. Y un amigo mío me presenta así, entre otro grupo así, Bahiano, como... un chascarrillo, y yo adopté el nombre y quedó. El tema es que fue que se hizo popular en el momento que firmé como cantante en el primer disco, ¿no? Con Pericos, y dije, bueno, pongo Fernando Hortal o pongo Bahiano. Ya todos me conocían como Bahiano y ya está, y ya quedó ahí. Ahí ya después la gente muchas veces imaginaba que era brasileño, que era... No, soy argentino, es más que nada un apodo, pero tengo una raíz importantísima de gusto, más que nada con lo que es la cultura musical brasileña. Uh-huh. Pero bueno, en música, en las materias del colegio, las más altas notas eran, ¿no?, en historia, geografía, lengua y música, eran mis caballitos de batalla. Y ahora que sos padre, ¿qué decís vos? ¿Usás esa frase, no? A pesar de que hoy en día también a los músicos los tiene medio de batacazo para un lado y para el otro. Pero son tratados más como artistas. Exactamente. Entonces, uh-huh, antes eso no pasaba. Entonces tus papás te decían, no, estudiate algo serio. Claro. Pero hace ya unos años que la música va demostrando, y en músico va demostrando que de la música se puede hacer un buen trabajo y que la gente puede disfrutar de la música sin necesidad de que los músicos, uh-huh, se pierdan en la bohemia, ¿no? Entonces está visto... desde otro lugar. Cuando mi mamá me vio por primera vez en el programa de Juan Alberto Badía, cuando se hacía los estudios ahí en Cancha de River, estoy hablando de muchos años atrás, me llamó al día siguiente, me dijo, usted vi en la tele. Digo, ¿y te gustó? Dice, sí, estuvo muy lindo. Y hasta el día de hoy me ahí sigue ya, diciendo. Ya lo tomó más en serio. Y se lo tomó en serio, ¿no? Porque uno... Si, yo le decía, mira, a mí en algún momento me va a tocar... Y es como que descreían, ¿viste? Y decían, no, no creo. ¿Y cómo viviste ese fenómeno de Pericos con tanto éxito? ¿Qué te pasó en ese momento de tu vida? ¿Estabas...? Esa época, no, fue divertirse, disfrutarla. Yo pensaba todo el tiempo, está sucediendo lo que yo me imaginaba cuando era chico. Yo estaba frente a un espejo con un palo de escoba, haciendo de micrófono. Y llegó. Y cuando pasó todo eso, dije, se está dando, uh-huh, o sea, me está sucediendo, o sea, entonces era disfrutar lo que estaba pasando y ver las cosas de otro modo, bueno, un ritmo más, las primeras épocas así de éxito son muy alocadas, ¿no? Uno quiere hacer todo el tiempo, entonces... pero está bien, porque ahí también traes a tierra los sueños y te das cuenta de que o estuvo bueno o no estuvo tan bueno, pero por lo menos trajiste a tierra los, uh-huh, sueños. Entonces... Y son como momentos, ¿no? Como capítulos que se abren y se cierran. Llega un momento toda que... Toda la vida son momentos. Exactamente. Que se pero cierran. Viste que hay grupos muy exitosos que nadie piensa que algún día se van a separar, o que, como en tu caso, vas a empezar un camino como solista, ¿no? Hay mucha gente que va, ¿no?, a la iglesia, firma una libreta de matrimonio y dice, claro, hasta que la muerte los separe. Y tal vez a los dos meses están separados. Y todo cambia. Y todo cambia. O sea, es muy relativo. Yo entiendo mucho, y realmente eso lo que me dolía también era después de tantos años, la gente a lo mejor, después hay mucha gente que convivió durante generaciones con lo que hacía junto a la banda. Y muchas veces es como que tiene que ser eterno, y nada es eterno, o sea, las relaciones humanas tienden a dispersarse, ¿no? Y es normal que suceda. Pasan los mejores trabajos y pasan a cualquier persona. Lo que pasa que lo que pasa con la música es que muchas veces se eterniza. Bueno, y después llegaron dos varones. Después llegaron dos varones más con mi actual matrimonio, que son Tadeo, que tiene 5 años, y Santino, que es Chucky, que tiene 1 año y 3 meses y que ahora está con mucho moco, así que estamos con Ibupirac y todas esas cosas. Y esta carrera como solista, que abre un nuevo capítulo, como decíamos. Abre nuevo capítulo, o sea, para mucha gente abre un nuevo capítulo. Para mí también, en el sentido de estoy en otro tipo de forma de trabajar, ¿no? Es como que tengo un tiempo adecuado de la forma que quiero trabajar. En una banda a lo mejor el tiempo es de todos, y aunque estés desganado, cansado, agotado, enfermo, con lo que tengas, tenés que salir al escenario porque la banda lo requiere. Uh-huh. Y porque ese momento de banda lo requiere, que yo estoy más que orgulloso de haber participado en una banda, porque considero que es una muy buena enseñanza, y no fue 1 año, 2 años, fueron casi 19 años. Entonces, hoy por hoy, es como que la gente también se está acostumbrando a verme como solista, ¿no? Cuando fue el primer disco hace 3 años atrás, al cual yo ya sabía que iba a ser un disco de transición, que fue BH Positivo, sabía que iba a ser difícil el tema, porque la gente ya me venía viendo hace más de 19 años como cantante de un grupo, ¿no? Entonces, hoy por hoy estoy más que contento porque la gente se está acostumbrando más a verme como músico, y no necesariamente dentro de un conglomerado o dentro de un nombre en plural. ¿Y esto de Nómade tiene que ver justamente con tu actividad de los últimos años, de estos viajes? De toda mi vida, más que nada. Porque de una característica tuya. Claro, de toda mi vida. Durante toda mi vida siempre hubo una valija medio armar. He conocido toallas con otros nombres, nombres de hoteles, jabones, hoteles de una punta de estrella, en muchos lugares. Exactamente, hoteles de una punta de estrella hasta 6 estrellas, o sea, lo que sí, la gota que rebalsó el vaso fue el programa, ¿no? Que fue lo primero que se me ocurre para al armado de este disco, un título, y se me ocurrió Nómade, y sentí que me representaba ese nombre a todo el disco. Pero toda mi vida siempre fue viajada, y el programa sí, obviamente, le dio otro peso, ¿no?, a mi vida. Y lo seguirá haciendo, seguramente. Dios quiera, claro, sí, porque me queda todavía me quedó Pablo Milanés, que no lo pude ver y no lo pude entrevistar, pero... Y muchísimos músicos más, ¿no? Que son muchos, muchos gloriosos músicos y muchos talentosos que a lo mejor nunca han tenido la posibilidad de darse a conocer. Y yo me quedaba pasmado, porque ¿cómo no lo vio nadie hasta...? O sea, lo estoy viendo, o sea, ¿cómo no lo vio nadie antes como para que muestre lo suyo, ¿no? En cualquier tipo de estilo. Mariano, te agradezco muchísimo haber venido a esta cita. Un placer. Pero antes de irte, tengo unos regalitos para vos. ¿Regalitos? Sí, me encantan los regalitos. Mirá, yo también, mirá. Entre viaje y viaje, primero, si querés ir a un spa, Susana Noguera te manda esta para bien, vos. Muy bien, muy bien. Para que te relajes. Y la gente de Cabrales, como siempre, cafecito, té, todo. Muchas gracias. ¿Eh? Bueno, y yo te traigo... Mientras ensayas... Claro, siempre. Intercambio de regalos hacemos. Yo te traigo, este es Nómade, este es para vos. Ay, muchísimas gracias. Después, si querés, te hago una dedicatoria. Que también tengo un espíritu Nómade. Me parece muy bien. Así que me va a gustar mucho escucharlo. Un placer estar contigo acá, así que espero que disfrutes el disco. Yo voy a disfrutar de los regalitos. Del spa y el café. Exacto. Muchísimas gracias. Un placer. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva cita. Bueno, y se nos hizo corto el tiempo y nos despedimos. Lo que escuchaste fue a Bayano, ex integrante de Los Pericos. Un placer. Nos vemos el próximo martes con Natural Mystic. Buena vibra y bendiciones, amigo. Esto fue Natural Mystic S. Ya sabes, tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Nos vemos el próximo martes en el mismo horario. Que tengan una excelente semana y estamos en contacto. Chau, chau. Bye.